La musa. Yo la quiero cambiante, misteriosa y compleja, con dos ojos de abismo que se vuelvan fanales, en su boca una fruta perfumada y bermeja, que destile más miel que los rubios panales. A veces nos asalte un aguijón de abeja, una raptos feroces a gestos imperiales, y sorprenda en su risa el dolor de una queja, en sus manos asombren caricias y puñales. Y que vibre, y desmaye, y llore, y ruja y cante, y sea águila, tigre, paloma en un instante, que el universo quepa en sus ansias divinas, tenga una voz que hiele, que suspenda, que inflame, y una frente que erguida su corona reclame, de rosas, de diamantes, de estrellas o de espinas.